I'm 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Nosotros tenemos que tener claro cuál es la realidad Racing, darle siempre prioridad a Racing. En primer lugar, que para nosotros no terminó el torneo todavía. Son dos partidos que le damos mucha importancia. Creo que no lo mismo terminar con 29 puntos que poder terminar con 35 puntos. Nos dejaría muy cerca una futura clasificación a una Copa Internacional nuevamente. Lo que decís vos de los chicos, muchos chicos que han aparecido en momentos difíciles, que han rendido más que bien. Creo que también es importante para el club. Y creo que más allá de todo se está viendo un equipo con un conjunto, un montón de cosas. Con un montón de cosas que también nos propusimos al principio, como tener el perfil un poco más bajo, cero escándalo, mucho trabajo y tratar de responder dentro de la cancha. Creo que un poco de todo eso se dio. Lógicamente no nos conformamos con todo esto, apuntamos a más, pero creo que es un buen principio. Agustín Pelletieri. Golpe duro, pero bueno, hay que pasarlo. La idea ahora es sumar 25 puntos y poder hacer una campaña que por ahí hace como 10 años que en el club no se lograba. Sí, demasiado positivo, creo que tenemos una buena cantidad de puntos, pero hay que seguir, no hay que relajarse. Esto no terminó, quedan 6 puntos en juego y creo que van a ser muy importantes para lo que viene. Claudio Corbalán. Boca, que quería un centro delantero, ¿no? La situación en los últimos 10 minutos, pero la realidad es que estábamos perdiendo de vuelta el medio campo, que no hicimos quizá el gol en el momento justo y esto te dejé para fortalecer el gol. Me gustaría cambiar lo menos posible y bueno, después también se escucha un poco la otra parte. Una cosa es lo que piensa Subeldía, que es el entrenador de Racing, otra cosa es lo que piensa el presidente, otra cosa es después los jugadores. La tenemos que estar convencidos todos de que estamos a gusto y que podemos ser importantes para el plantel.